Este mensaje se llama Venciendo la estrategia del enemigo. Venciendo la estrategia del enemigo. Daniel capítulo 6. Vamos a tratar de leer rápidamente la escritura, todo lo que la palabra del Señor nos enseña. Daniel capítulo 6. Venciendo la estrategia del enemigo. Daniel capítulo 6. Dice la palabra de Dios: para mantener el control de su reino, Darío nombró a 120 personas que ayuden a gobernar, y esos 120 los vigilaban superiores a ellos, tres jefes superiores. Uno de esos jefes era Daniel, y tan bueno fue el desempeño que tuvo Daniel que el rey lo nombró jefe de todos, y hasta pensó hacerlo jefe de todo el reino. Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey, pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. Por eso se pusieron de acuerdo y dijeron: como no tenemos nada de qué acusar a Daniel, lo haremos caer solamente con algo que tenga que ver con su religión. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron: deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino, y cualquiera que desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así que así lo dice la ley de los medos y de los persas. El rey aceptó firmar la ley. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar tres veces al día, así que entró en su cuarto, abrió las ventanas, mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Cuando los jefes principales vieron que Daniel estaba orando, dijeron: su majestad ha ordenado que durante un mes nadie, etcétera, todo lo que habían dicho. Su majestad ha ordenado también que quien desobedezca sea echado en la cueva de los leones. Y el rey respondió: así es. Y las leyes de los medos y de persa, dijo el rey, nadie las puede cambiar. Entonces dijeron: pues Daniel, que trajeron preso de la tierra de Judá, no obedece la ley de su majestad, al contrario, tres veces al día se arrodilla para adorar a su Dios. Cuando el rey escuchó esto, se puso muy triste y toda la noche estuvo pensando en cómo salvar a Daniel. Al día siguiente los jefes principales lo fueron a ver y le dijeron: su majestad sabe bien que Daniel debe morir. Cuando un rey de los medos persas firma una ley, nadie puede cambiarla. Entonces el rey mandó traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones. Pero antes de que lo echaran, el rey dijo: Daniel, deseo que te salve el Dios al cual tú siempre adoras. Enseguida echaron a Daniel a la cueva de los leones. Luego taparon la cueva con una piedra, y el rey puso el sello en la entrada. Lo mismo hicieron los jefes principales para que nadie se atreviera a sacar a Daniel. Después de esto el rey se fue a su palacio, pero en toda la noche no comió nada, y aunque no podía dormir, tampoco quiso que le llevaran música. En cuanto amaneció, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde echaron a Daniel, y cuando estuvo cerca de la cueva se puso muy triste y gritó: Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Y Daniel le contestó: deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no había hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, porque él había confiado en su Dios. ¿Cuánto dicen amén? Venciendo las estrategias del enemigo. Escucha, hermanos, con atención. las batallas espirituales entre la iglesia del Señor y el enemigo. La iglesia del Señor es depositaria de la autoridad y el poder de Dios. La iglesia tenemos el legado del Señor y el mandato junto con la autoridad y el poder que Él nos dio por medio del Espíritu Santo para enfrentar esta batalla. Esta batalla es responsabilidad de nosotros, es iniciativa de nosotros de enfrentar al enemigo de nuestras almas, al enemigo de Cristo, Satanás. Es una realidad esta guerra, una confrontación, como tenía Daniel, representante del Dios vivo, y como tenían estos otros dos gobernantes juntos con otros que eran representantes de la idolatría, por eso adoraban a hombres y a otros dioses. Así que había una confrontación. Pero hermanos queridos, hay una desigualdad muy grande. En estos dos poderes hay una desigualdad muy grande de fuerzas. Por un lado está el diablo, que tiene demonios, que tiene velocidad. Él puede estar aquí molestando y después ir rápidamente a la otra parte del continente a molestar a una iglesia que está ahora predicando la palabra, o ir a Norteamérica en cuestión de segundos, o cualquier país, porque tiene velocidad, tiene astucia, tiene capacidad de transformación visual, se transforma. Decía una mujer de guerra espiritual, que yo entendí, esta mujer es de Dios, porque Dios nos mostró la verdad de esta guerra espiritual, que en una época, músicos de primer nivel mundial, no para Dios, de nivel de reconocimiento, de fama y de todo lo demás, en un jet privado, con una autoridad religiosa, y con Satanás corporizado en un personaje empresarial, junto con una bruja, con una hechicera, que supuestamente era compañera de este Satanás corporizado, estaban en una cuestión económica y artística mundial en nombre de las religiones y todo lo demás. Satanás corporizado. Por eso confunde visualmente, confunde auditivamente. Ustedes han contado que han escuchado en sus mentes, han oído ustedes, algunos de ustedes, han oído mentiras del diablo y palabras, y le han confundido y le han dicho cosas, y usted los ha interpretado como sus propios pensamientos. Por ejemplo, usted dice hoy, mejor que no vaya porque voy a tener problemas con fulano. Es su pensamiento. Usted cree que es su pensamiento, pero en realidad se trata de una artimaña satánica de ponerle un dardo en su cabeza, una mentira en su cabeza, para que usted crea que va a tener problemas con X persona, entonces por ahí no va al culto, o que tiene tal cosa que hacer y no puede cumplir con Dios, y todo eso es un pensamiento, una idea que Satanás le puso. Por eso, escúcheme bien, por eso dice que hay que tomar la armadura de Dios, el casco. ¿Por qué? Porque si usted no tiene el casco de la salvación, los dardos de pensamientos mentirosos le entran a su cabeza y usted es manejado por pensamientos satánicos, pensando, creyendo que son sus ideas. Así que Satanás tiene transformación visual, tiene influencia auditiva o mental, tiene demonios, tiene astucia, tiene un montón de cosas que maneja contra la iglesia en esta guerra espiritual. Pero la iglesia tiene una sola cosa que puede destruir todo. La iglesia tiene un arma que es poderosísima: la oración. ¿Cuántos dicen amén? Oh, pastor, otra vez de la oración, hasta que ore, hermano. Cuando usted vea que ya lo vio orando por todos lados, ¿sí? Aquí a la mañana, no sé, algunos hermanos oran, otros, les pido, venga a orar. No hay forma. Es que usted tiene cooptada su arma. Usted tiene robada su arma. Usted tiene secuestrada su arma. Por eso está perdiendo las batallas. Cuente las batallas que ha perdido en estos últimos días, meses, semanas o lo que sea. Es que usted tiene robada, secuestrada su arma fundamental, su arma que puede contra toda transformación, demonio, velocidad, todo lo que tiene el diablo. No puede contra el arma que usted tiene de parte de Dios, pero que se ha dejado secuestrar, que ha entregado por su propia decisión. El arma de victoria es la oración. Y esta realidad, hermanos queridos, está dominando nuestra vida. Si usted no ora, si no, el pueblo de Dios no ora. Y cuando le digo oración, hay alguno que ni escucha, yo oro, dice. Y no estoy diciendo la oración por la milanesa, la oración en los alimentos, la oración que es comunión, que esa sí es importante, la oración cuando se acuesta, cuando se levanta, cuando tiene que ir a hacer un negocio, uno dice, bueno, ato los espíritus que están en este lugar, por ejemplo, cuando tiene que hacer un trámite, y usted ora, y dice, no, yo oro todo el día, eso es otra cosa. Eso es usar una palabra profética, son estrategias dentro de la oración, pero la oración que yo le estoy diciendo es la oración que usted ha establecido cada día de su vida. Ejemplo, usted establece un momento para comer en el día, sí o sí. Usted no es que se va en el camino y por ahí come un sanguchito, se mastica un chicle, se come un caramelo, y usted dice, no, se comí, no, usted come un caramelo tal vez, o un bocado por ahí que alguien le dio, o lo que sea. Pero usted seguramente establece en algún momento, aunque sea una, a lo mejor dos, lo que sea, un momento para sentarse, para preparar o para comer una comida nutritiva, bien preparada. Entonces, la oración es igual. Es un arma poderosísima que el diablo se ha encargado de secuestrar. Escuche, todo el movimiento de un reino terrenal aquí en la historia, que era el reino medo-persa, había sido organizado a través de los otros dos jefes que estaban con Daniel, de los sátrapas, que eran los que conformaban la administración del gobierno medo-persa. Habían organizado una estrategia movilizando al rey, movilizando el seso del rey, movilizando las leyes y costumbres de todo el reino. ¿Para qué? Para dominar, para manejar a Daniel de tal manera que Daniel no ore más, que deje de orar. Yo no sé si usted está prestando atención a lo que estoy diciendo. A lo mejor usted no prestó atención o no me convence todavía el pastor acerca de que tengo que orar. Pero quiero decirle que lo que sabía el enemigo era que tenía que detenerlo de alguna manera, y organizó una estrategia, pero bien, bien organizada, movilizando a todos, firmando un edicto, manejando, convenciendo al rey. Esto no es una cuestión de que levantaron un teléfono porque ni lo había. Es decir, que tuvieron que organizar toda la administración del reino, las comunicaciones de todo el imperio medio persa, para detener a un hombre que oraba con poder. ¿Cuántos dicen amén? Si usted toma conciencia del poder, si usted toma conciencia de la fuerza y de la realidad de esta estrategia, usted cambiaría su vida, porque es la oración lo que nos da poder de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Organizarse, orar. Pero no solamente con los hermanos, porque sí hay que hacerlo. Pero usted tiene, permítame que le diga por enésima vez, tiene que establecer un tiempo y lugar de oración. Usted tiene que tener oración establecida. Puede que usted no le interese, ahora no va a tener victoria. Perdóneme que le diga, no le estoy maldiciendo, le estoy diciendo la realidad. Sin oración, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es una oración establecida con propósito, una ingeniería de oración. Una oración que actúa y que se mueve con planes correctos. Por eso es importante esto, hermanos queridos. Pero ¿cuál es la estrategia de estos reinos? Porque hay dos estrategias que chocan. Si cada batalla, cada líder de batalla tiene una estrategia, ¿sí? Siempre en una guerra, en una batalla hay estrategias que se usan. Pero ¿cuál es la estrategia de los reinos? Las estrategias enemigas eran el debilitamiento del adversario. Las estrategias satánicas, podríamos decir, de los medo-persas, de los sátrapas, de los que querían batallar contra Israel, las estrategias de estos hombres del imperio medo-persa era detener, era debilitar la oración de Daniel, era frenarlo. Su estrategia era el debilitamiento del otro. El diablo sabe que no tiene ningún arma, ni juntando todas las suyas del demonio, del reino de las tinieblas. Si junta todo, todo no puede de ninguna manera contra la oración. Por lo tanto, como él no tiene nada para atacar, necesita debilitar esa arma que es la oración. ¿Cuánto dicen amén? El diablo sabe que no puede con todo, entonces esto me vence a mí, dice el diablo. Tengo que debilitar esto y ya está. Y ya está, y ya lo logro. Por eso lo logra. Entonces a usted le viene un movimiento, eso es espasmódico para, y empiezo a orar y orar un día, dos días, tres días, y después el diablo te dice, ay, no puedo orar más, ya está. ¿Te debilito? Es su estrategia, debilitarte para que no ores. Debilitarte para sacarte de la comunión de la vida poderosa de oración. Esa es la estrategia, el debilitamiento de los demás. ¿Y qué es lo que usaba? La envidia. Esta primera estrategia de debilitamiento es la envidia. Le estoy hablando de la del enemigo. Dice que le envidiaban tanto, ¿por qué? Porque Daniel hacía las cosas bien. Daniel no lo podían encontrar ninguna falla, hacía siempre las cosas bien. Daniel era correcto, Daniel era disciplinado. Él oraba todos los días, tenía respeto, obedecía a la majestad, se santificaba, confiaba en Dios, era disciplinado en la comida, era disciplinado en su oración diaria, era disciplinado en la administración del reino, era disciplinado en el dinero, era disciplinado en toda su vida, era correcto, era un hombre estratégico. Si usted hizo el culto familiar, vimos a Daniel ayer, ¿no es cierto? Amén. ¿Se acuerda, no? Que Daniel era alguien que era distinto a todos los demás. Entonces, la envidia era el levantamiento del diablo para destruir a este hombre, a este varón de Dios que se llamaba Daniel. Dicen que la envidia es el deseo de emular lo que el otro posee. Estos sátrapas querían la riqueza de Daniel, querían el conocimiento de Daniel, querían la disciplina de Daniel, querían la autoridad de Daniel, querían esa gracia que caracterizaba a Daniel. Eso es la envidia, querer lo que el otro posee. Y lo que hace es ataca para destruir. Como yo no lo puedo tener, lo destruyo del otro. Es la envidia lo que hace alguno que pase por el auto y le rayan un auto. ¿Por qué le rayan? Porque tiene envidia. Yo no puedo tenerlo, destruyo el del otro. Eso se llama envidia. Destruir lo que el otro tiene. Porque lo deseo, porque lo quiero tener y no puedo. Entonces, esto era lo que estaban haciendo estos sátrapas que estaban con Daniel. Querían lo que él tenía, pero como no tenía, no podían lograrlo, lo atacaban para destruirlo, para que nadie lo tenga. Este es un ataque abierto. Escuche, el diablo nos envidia. El diablo quiere tener ese poder que nosotros tenemos y no lo puede tener. Él quiere tener ese lugar que nosotros tenemos de privilegio, porque Dios nos ama con amor eterno, dice la palabra. Amén. Y el diablo ya ha sido condenado. Nosotros tenemos oportunidad de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Pero el diablo ya ha sido condenado. Así que nos envidia soberanamente y nos quiere destruir. Aparte, sabe que tenemos la capacidad de gobierno. Él sabe que en este mundo y que en el universo nos ha sido entregado a nosotros la autoridad de parte de Dios, y nosotros tenemos la capacidad de ejercer gobierno. Y si nosotros decimos, Satanás, te detenés, él se tiene que detener. Amén. Pero si él nos dice a nosotros, detenete, nosotros no tenemos que obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? Al diablo. No tenemos que obedecerle. Entonces él nos envidia. Él quiere nuestra capacidad de gobierno. Él quiere nuestro poder. Él quiere nuestra autoridad. Nosotros tenemos ahora autoridad para reprender al diablo y echarlo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo hacen? Digan amén. Échelo en el nombre de Cristo. Entonces el diablo nos envidia. Entonces nos ataca por esa envidia, porque sabe que somos capaces de gobernar y de tener autoridad y fuerza. Pero la segunda parte de esta estrategia enemiga es el conocimiento de la causa. Él sabe muy bien, el diablo, que la causa del poder, que la causa de la autoridad de gobierno está en la oración. Daniel oraba 3 veces al día. Él sabe que la causa, que la fuente de la victoria del cristiano es la oración. Yo ya se lo dije, entretenimiento, problemas, trabajo y cosas. Hermanos queridos, es la bendición de Dios la que enriquece. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que suceder algo. Y esto tiene que ver con la fe, por supuesto. Lo que va a hacer que nosotros prosperemos no es que nos reventemos trabajando. Porque más que reventarnos trabajando, a lo sumo tendremos que ser inteligentes en el trabajo. Es decir, usar nuestra capacidad, como tenía Daniel, de administración, una capacidad de producir usando la cabeza. Vuelvo a repetir, cabeza que tiene que tener el chelmo, el casco de la salvación. Tiene que estar protegida su cabeza. Si usted va acá y el diablo le confunde, usted no se ha vestido con la armadura de Dios. Hace 6 años, vamos a cumplir 5 años y pico, que estamos con la guerra espiritual y que enseñamos todos los días que antes de hacer nada hay que vestirse con toda la armadura de Dios para que puedan resistir los ataques del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos queridos, el diablo como estrategia tiene el conocimiento de la causa. Él sabe que la fuente de poder cristiano es la oración, que es ahí donde se encuentra la capacidad de vencer. El diablo necesita frenar nuestra victoria deteniendo el tiempo de oración. Limita tu tiempo, te distrae, te embota la mente, te pone culpa, te pone sobrecarga, te pone trabajo, te pone gente, te ocupa el tiempo. Porque él sabe que mientras menos orás, menos poder tenés. Y entonces te puede vencer. Cuando menos orás es cuando entregas tu arma de victoria, y entonces ahí gana Satanás. Entonces la estrategia, escuche, la envidia, y es conocer la causa, que es la oración, sacártela. Y tercero, la mentira. Algo que usa fácilmente Satanás, la mentira. Él miente. Es mentiroso y padre de mentira, dice la Biblia. Pero lo peor de todo es que nosotros los cristianos nos tragamos la mentira del diablo. Nos caemos en esas trampas del diablo. Él levanta mentiras osadamente, levantando leyes mentirosas. Escuche, las leyes humanas o políticas, como vimos en el versículo 15 aquí, que dice que hicieron una ley. Dice, su majestad sabe que el rey Daniel, su majestad sabe que Daniel debe morir. Y cuando el rey de los medos de Persa firma una ley, nadie puede cambiarla. Las leyes políticas, las leyes, muchas leyes que se han dictado en el Congreso de la Nación, son antibíblicas, anticristianas. Nosotros no la podemos ni la vamos a cumplir, salvo que usted quiera transar con el diablo. Nosotros no podemos aceptar como válida la relación homosexual, porque para la Biblia es pecado, más allá de lo que digan las leyes humanas. Así que hay cosas y leyes que son puestas por el enemigo, que son, escuche, mentiras, leyes mentirosas. Aquí hay una ley y aquí hay una mentira grande como una casa, y que el diablo lo usa estratégicamente, porque cuando se enteraron que Daniel, escuche esto, que había orado a pesar de que estaba el decreto que no podían orar, estos sátrapas fueron a hablar con el rey y le dijeron: rey, usted firmó el edicto, ¿sí? Y usted sabe que Daniel tiene que morir. ¡Mentira! El diablo toma una realidad, toma una ley, toma una conversación y lo hace mentira, porque Daniel no tenía que morir. Daniel tenía que entrar en el foso de los leones hasta el otro día. Hasta que el sol vuelva a salir, tenía que estar, escuche, en el foso de leones, no tenía que morir. Por ahí podía pelear contra el león, por ahí tenía la capacidad de domar al león, por ahí podría encontrar el foso algún hueco para esconderse. No sé, podría pasar cualquier cosa, pero no es que el rey sabía que tenía que morir, no, el rey sabía que tenía que ir a la fosa de los leones. Bueno, es parecido, pero no es lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la mentira del diablo. El diablo te dice cosas y vos te crees mentiras, y está diciendo casi cosas parecidas, pero no es, es mentira. El diablo te dice: no podés, no ves tu realidad. Entonces vos ves lo que el diablo te miente, porque te olvidaste de ver que hay un arma poderosísima, que es la oración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el diablo te dice: no podés, mentira. Todo lo puedo en Cristo me fortalece. Pero la situación es que yo estoy aceptando que el diablo está diciendo, dado por hecho, que no puedo cuando sé que puedo. O el diablo está mintiéndome y creyéndome y haciéndome creer que yo no puedo prosperar, que no puedo bendecir, que no me puedo sanar, cuando la Biblia dice que por la llaga de Cristo somos sanos. Y cuando dice Dios que nos hará ricos. ¿Cuánto dice amén? ¿Qué mentiras está usando el diablo y manejando tu mente? ¿Qué mentiras te está diciendo en este mismo momento que estamos hablando la palabra? Esta es una estrategia satánica. Esta es la estrategia del adversario. La envidia, la mentira y el ataque directo a quitarte de la oración. Esta es la realidad, estrategia satánica. ¿Saben cuántas cosas mentirosas nos creemos? ¿Cuántas cosas hasta se dicen de los púlpitos? Mentiras, mentira. Se habla de la culpa, es una mentira, porque las culpas las llevó Cristo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Cristo se llevó las culpas. Mentira se dice que hay que ser pobre. Mentira. Dice que Él se hizo un pobre para librarnos de la pobreza, no para que seamos pobres. Mentira se dice en nombre de la Biblia, en nombre de las cosas humanamente buenas. Mentiras, mentiras, sacándote de la oración y envidiándote. Son las estrategias del diablo. Escuche, el diablo generó un ambiente de tristeza, de miedo y de dolor. El rey lo quería a Daniel porque sabía que, a pesar que era israelita y lo que sea, que era esclavo, era un hombre íntegro, y lo llegó a querer, a amar y a valorar, porque era un hombre que era digno, era honrado. Entonces el rey se entristeció, no durmió, estuvo mal, lleno de dolor. ¿Qué pasó con Daniel? Por supuesto también Daniel estaba mal. El ambiente era triste, apocado. Daniel y los israelitas. Ahora, la mentira es, escucha esto, por favor, porque aquí quiero decirte algo fundamental. Escucha. Si orás, vas a morir. Fosa. Problemas. Dificultades en la mentira del diablo. No te pongas a hacer guerra espiritual, che. No. No te pongas a orar. No te pongas a reprender. No ores tanto. No intercedas. No ores en lengua. No entres en la dimensión espiritual. No entres en la dimensión del reino. En la dimensión de lo sobrenatural. ¿No ves? Que tal vez podés caer. Es que tu pecado. Es que tu debilidad. Es que no entres. Porque vas a morir, vas a ir a la fosa. Esa es la mentira que usa el diablo. Vas a tener muchos problemas y vas a estar peor. Pero si no oras, no vas a tener problemas como los sátrapas. No vas a tener problema. El rey le dio la derecha a sus ideas. Y dijeron, bueno, ahora me saqué de encima a Daniel. El diablo te dice, ahora, cuando ves, no hace falta orar. No ves que estos se abrieron el camino y ahora alguno de ellos va a ser elegido. No ves que le han vencido y han hecho un montón de cosas. Eso es lo que usa el diablo. No ores porque vas a tener problema. En cambio, sin orar no vas a tener problema. Esa es una mentira. ¿Por qué? Porque pasó todo lo contrario. Al final, Daniel terminó vivo. Lleno de honores, de reconocimiento, a tal punto que todo el rey dijo, el Dios de Daniel es el Dios verdadero, amén. Cambió la realidad y salió vivo de la situación, pero los sátrapas terminaron con los huesos, dice que hasta que los leones escuchaban cuando lo comían, a ellos y a su familia entera, se le movían los huesos como se le rompían cuando se los tragaba el león. Así que hermano querido, eso es una mentira. No digas que no va a orar, orá, porque la última palabra la tiene el Señor, y la boca de los leones se va a cerrar, y la miseria, y la pobreza, y el dolor, y todo lo que el diablo quiere hacer para tu vida se va a ir por medio de la oración. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Mentira, Satanás. Mentira, Satanás. La oración puede. La oración bendice. Y la oración hace justicia de Dios. Aleluya. Estrategia del diablo mentiroso. Escuche la estrategia del pueblo de Dios. Escuche la estrategia de Daniel, y con esto terminamos. La oración, sobre todo. La oración es la estrategia poderosa de victoria. Pero ¿en qué se fortalece esa oración? Porque no es orar así a lo loco, sino es orar basado en algo real, concreto, espiritualmente hablando. Lo primero, la oración de Daniel se basa en una promesa. ¿Por qué abría tres veces al día las ventanas mirando hacia Jerusalén? ¿Sabe por qué? Lo vimos hace dos semanas, creo. Segunda de Crónicas 6. Cuando vimos que consagró el templo Salomón, dijo Salomón en una promesa con Dios, en un acuerdo con Dios, dijo: toda persona que ore mirando hasta este templo, dijo, ¿se acuerdan? Lo vimos en 2 Crónicas 6. Toda persona que ore mirando a este templo, Señor, tú le vas a bendecir, tú le vas a responder, tú le vas a ayudar, tú le vas a hacer victoria, justicia, milagro, y va a tener victoria. Eso fue lo que dice en 2 Crónicas 6. Por eso Daniel se acordó de la promesa que hizo Salomón cuando consagró el templo de Jehová y dijo, y abría la ventana y miraba a Jerusalén, porque había en 2 Crónicas una promesa que decía que todo el que mire a Jerusalén orando al Señor y que busque la presencia, el templo, ¿se acuerda que vimos hace poco el templo de victoria? Y cuando veamos a Jerusalén, entonces Dios va a responder, amén. Por eso él no abría la ventana, porque quería simplemente y tenía capacidad para desafiar, a él no le interesaba nada, sino porque él estaba cumpliendo la promesa. Pero ¿por qué no son más disimulados? Porque la oración era mirando a Jerusalén, no cerrando la ventana muerto de miedo. No era una oración de gente cobarde, era una oración poderosa, era una oración que abría la ventana mirando a Jerusalén y dice: en ese templo que habita el Dios de los cielos, en ese templo que está el Dios de milagro, en ese templo que está el Dios de Israel, el que habita en ese lugar es mi Dios, y a ti, mi Señor, te digo: líbrame de este imperio, líbrame de esta mentira, de este rey y de todos estos sátrapas. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la promesa. Daniel creía las promesas. Usted cree en las promesas. Entonces declárelas, proclámelas, reclámelas al Señor las promesas. Si Dios dijo que te bendeciré, entonces ore para que le bendiga. Si el Señor dice que le va a sanar, ore para ser sano. Si Dios le dice que va a prosperar, dice si que todo lo que emprendas te saldrá bien. Si usted hay algo que no le está saliendo bien, reclame esa promesa en oración, en oración. Amén. Hola, Bakashamaki. Aleluya. La promesa. Ore reclamando la promesa, mirando al Dios de los cielos que tiene poder. Junto con la promesa, la oración se sustenta en la promesa y en la adoración. Cuando el rey le dice: los voy a meter en la fosa, pero antes le dice Daniel, le dice el rey a Daniel: Daniel, al rey, al Dios que tú siempre adoras, ¿te podrá librar? El Dios que siempre adoras. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. Una oración de adoración, hermanos queridos. Adorar al rey de reyes, el Señor de señores. Adorar al rey, porque esa es la estrategia. Hermanos queridos, yo no sé qué es lo que usted entiende. Por eso el diablo se ríe de... Yo estoy aquí en la alabanza y veo como el diablo se ríe, porque las canciones las sabemos, y si no la puede leer, métela así. ¿No ves que se está riendo el diablo? Te saco el arma. No vas a prosperar, no vas a ser bendecido, no vas a tener éxito en todo lo que emprendas. ¿Por qué? Porque no estás orando bien, no estás reclamando la promesa y no estás adorando. Hay que adorar al Señor. Adoramos al Rey de Reyes. Hay que adorar porque es Dios y porque eso sustenta nuestra oración, porque eso bendice. La oración la hace fuerte, la hace eficaz. Daniel, el Dios que tú siempre adoras podrá librarte. Y cuando pasó el día y vino al otro día, lo fue a buscar, le dijo: Daniel, el Dios que tú siempre adoras te pudo librar. Y Daniel dijo: al Dios que siempre adoro me pudo librar de las garras del diablo, de las garras de Satanás y de los leones. ¡Aleluya! Al Dios que siempre adoramos, al Dios que siempre adoramos, al Dios de los cielos. ¡Aleluya! Y a Ramaya canta: adore al Señor. Hoy cantábamos esta canción al comienzo. Más vieja que mi abuela, pobre. No, no tanto. Hermoso es. Porque cuando estaba en la presencia del Señor, podía cantar: mi corazón, hay una canción que demuestra mi pasión. Es para mi rey, mi Señor. Es para mi rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Es para aquel que me amó. ¿Sabe? Yo me imagino realmente cuando entró Daniel a esa fosa de los leones. Las bestias ya estaban calmadas, porque él oraba tres veces al día. El diablo ya no tenía fuerza. Los leones ya no tenían ni hambre, porque él oraba tres veces al día. Y si hubiese conocido esta canción, Daniel entraba y cantaba. Y mi Señor, ¿para qué? Es para que me